Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9, Cultura FM y 940 AM. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Tiempo también para recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició y que no puede ingresar al perímetro urbano. Le pedimos a todas las personas que todavía no han salido de sus casitas, sobre todo el sector del Valle, que madruguen un poquito, pues hay mucho tráfico y eso le va a imposibilitar de que llegue usted a tiempo a su lugar de trabajo. Así es, les damos la cordial bienvenida a la emisión número 85 de lo que corresponde de nuestro 2019. Estamos ya en martes 7 de mayo y existen varias novedades en cuanto a tránsito se refiere, de eso ya le contamos en este momento. También queremos señalarle que hoy en la mañana ya en la ciudad de Quito tenemos una temperatura promedial en 9 grados centígrados, humedad 86%, el viento está soplando a 5 kilómetros por hora y las probabilidades de precipitaciones son mínimas, 3%. Así que vamos a tener sol esta mañana, a cuidarnos mucho del sol también, por supuesto. Para hoy el pronóstico de radiación ultravioleta estará entre 7 y 11 puntos en la parte interandina, en la región litoral de 5 y 8 puntos, en la parte amazónica de 6 a 10 puntos y en la región insular de 8 a 10 puntos. Lo que nos señala en cuanto a pronósticos de lluvia, el INAMI nos señala que hoy tenemos parcialmente nublado a nublados, algo de lluvias dispersas, esto en la parte de la sierra. En el litoral ecuatoriano, nublado variando a parcialmente nublado, lluvias dispersas al norte e interior de la región. Y en la parte de la Amazonía tendremos variando entre nublado y parcialmente nublado y lluvias aisladas. Eso es lo que nos señala el INAMI. El pico y placa ya está operando efectivamente. Recuerde que desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, hoy es martes, aplica para aquellos vehículos que tengan su último número en su placa 3 y 4, hoy tienen pico y placa. En la segunda jornada es desde las 16:00 hasta las 19:30. Ya lo señalaba Laura, existen varios inconvenientes en el tráfico y nosotros le vamos a dar a conocer en este momento. Por ejemplo, se visualiza escombros, material pétreo sobre la avenida Mariscal Sucre y Universitaria. Podemos observar en la imagen, efectivamente, todo este material pétreo se ha tomado una parte de la calle, es decir, esta calle que es de dos carriles, solo hay la posibilidad de circular por un carril y es la parte de la avenida Mariscal Sucre que baja al sector de Miraflores, que nos da la posibilidad para bajar al hospital de Líes. Para las personas que toman esa vía, la calle está con bastante material pétreo, así que si está llegando al sector, baje la velocidad, de manera especial también para las personas que se trasladan por motocicleta. Este material es muy peligroso, pues puede existir algún accidente con el ripio, las piedras en la calle, así que tenga precaución en el sector. También al momento se visualizan varios vehículos interprovinciales, vehículos de carga de bastante público alrededor de la avenida 12 de octubre y Tarqui. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril derecho en el sentido norte-sur. Efectivamente son vehículos busetas, en realidad, que están tomadas parte de la avenida 12 de octubre, así que tenga mucha precaución, pues hay congestión en el sector. De hecho, quería completar, Darío, decirles que no solamente es en la avenida 12 de octubre y Tarqui, esto viene desde el sector del Valle, toman el sector del Trébol para venirse por la avenida Oriental, así que ingresan precisamente a este carril de la 12 de octubre, están ingresando al centro, la policía está dando prioridad a estos vehículos, por eso les invitaba que madruguen un poquito más para que no puedan quedarse en ese tráfico. Realmente no sabemos qué es lo que sucede, porque hay tanto vehículo interprovincial. Vamos a más adelante, quizá tenemos esa noticia para nosotros poderles compartir. Pero madruguemos un poquito para evitar este inconveniente, porque está terrible el tráfico. Hay un accidente de tránsito también sobre la avenida Mariscal Sucre y Taisha, así que a tener precaución en el sector. El carril derecho sobre la Mariscal Sucre en el sentido sur-norte se encuentra cerrado, está con ese tipo de problemas. Además de esto, tenemos que señalar que el día de hoy, recordarán que tenemos la presencia de un ministro, el ministro de Corea del Sur, aquí en nuestro país, así que la calle Venezuela entre la Bolívar y Mejía estará cerrada al tránsito vehicular todo el día, desde las 6:30 de la mañana, es decir, en este momento está cerrado, hasta las 20:30. Así que en el centro histórico también tenemos este tipo de novedades. Y nos vamos a lo que sucede, ha sucedido en los últimos minutos. Se trata de un incendio estructural que se encuentra en la avenida Maldonado y Portilla, en el sector de la Recoleta. La emergencia ya ha sido atendida por 24 efectivos, 3 autobombas, 3 tanqueros y unidades de rescate. Al menos hasta ahora lo que se ha dado a conocer es que no existen, no se reportan personas heridas ni las viviendas aledañas que hayan sido afectadas. Bueno, podemos observar efectivamente la presencia del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajando por la seguridad de los ciudadanos, y bueno, esperamos de que no tengamos mayores novedades sobre este tipo de incendios, así que a tener mucha precaución. Antes de irnos ya con la información del EQ911 Quito, debemos recordar a nuestros oyentes que ya nos encontramos en el mes de mayo, y para esto tenemos que recordarles a todas las personas que tengan algún tipo de vehículo o automotor que termine su placa con el número 4, debe realizar, debido a la calendarización 2019, la revisión técnica vehicular de forma obligatoria y luego ya la posterior matriculación. Aplica para vehículos livianos, pesados, de servicio público y también de servicio comercial, así que ponga mucho ojo en eso. Bueno, y con esto nos vamos, mira, vemos el incendio que es de gran magnitud, de las imágenes que podemos ver, es en la planta alta de este domicilio que les acababa de indicar, en este caso, Darío, en el sector de la Recoleta, donde ya asisten los bomberos, está Salud y también la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esperamos que esto lo puedan de alguna forma sofocar a este incendio, porque están comprometidas algunas viviendas también que son de estructura no nueva, ¿no? Son estructuras quizá parte del patrimonio de Quito. Vamos a ver qué nos dicen la página de EQ911, que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. La invitación, como siempre, que nos hacen es que conduzca con precaución, respetando todas las señales de tránsito. Así que buen viaje para todas las personas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Vamos de inmediato, tenemos ya las 7:10 a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, y este 7 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, además de eventos en el ámbito musical. En Babahoyo se dictará taller sobre el pasillo ecuatoriano. En Quito, los museos de la Defensa muestran su visión de la historia del país. Decenas de niños vieron la experiencia de ser arqueólogos en el Cerro de Hojas y Jaboncillo, esto en Manabí. El evento Saya Yoga y Musicoterapia se desarrolló ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra Foco Esteban Gol Utopías cierra esta noche sus 5 días de presentación en la Casa de la Cultura. En la 5ª edición del Suena Pichincha ya tiene sus ganadores. Este miércoles arranca el concurso de textos teatrales Fernando Zambrano Esquivel. Y Runa Jazz en concierto este sábado 11 de mayo. La Alianza Francesa nos presenta el concierto Aquellas Regiones por Mauricio Noboa. Y también tendremos detalles sobre el concierto Los Tres, grupo musical ecuatoriano que rinde homenaje a la madre. Y en el ámbito internacional le contamos que el Museo de Arte Moderno de Nueva York festeja los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci con una de sus pinturas. Bueno, y hoy estaremos conociendo cada uno de los detalles que realizará Huango Polo precisamente al haber sido designado la sede de campeón de campeones. Para contarnos esto estará el abogado Marco Cuminacho, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Huango Polo. El último mambo, nadie nos quita lo bailado. Así se llama una de las obras con la que vamos a arrancar nuestro segundo espacio de opinión y entrevista y conoceremos detalles sobre su producción, temática, contenido, en fin, todas las aristas de esta obra lo estaremos abordando junto a Jenny Portilla. Y también estará con nosotros el poeta y novelista Pablo Yepes Maldonado, quien realizará la presentación de su nuevo libro, Reconstrucción de la Magia y Otros Duendes de Bolsillo, que será en el Centro Cultural Benjamín Carrión. 7:13 a.m, vamos ya con el desarrollo de la información. Recuerde que usted amplifica nuestra señal en los 100.9 Cultura FM y 940 AM. A esto se suma, si usted está en un computador, digite la página www.casadelacultura.gov.es y ahí puede disfrutar de nuestra señal. Y si de pronto se perdió uno de nuestros informativos, puede escucharlo entrando a Programación Zona Cultura y ahí tiene todas las entrevistas que realizamos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información, así es como arrancamos. Un día como hoy, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma, fecha para informar sobre esta enfermedad y también para indicarla cómo se debe controlar. El Día Mundial del Asma es un evento anual organizado por la Iniciativa Global para el Asma, para mejorar la concienciación y el cuidado del asma en todo el mundo. Está auspiciado por el Global Initiative for Asma y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, es decir, el 7 de mayo de 2019. Como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad, a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. Desde el 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido Puedes controlar tu asma, o You can control your asthma, y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad. El primer Día Mundial del Asma se celebró en 1998, participando 35 países conjuntamente con la celebración de la primera reunión mundial sobre el asma en Barcelona, España. ¿Pero qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica más frecuente en los niños. Los pediatras que realizan el seguimiento de niños asmáticos se marcan como objetivo que el asma no domine sus vidas y con un tratamiento y seguimiento adecuados puedan realizar las actividades cotidianas que practican el resto de niños sin asma. Esta enfermedad, que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y el 10% de estas son niños, se trata de la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, caracterizada por episodios de dificultad respiratoria que mejora con medicación. Actualmente, aunque no existe un tratamiento curativo total, con una adecuada educación y tratamiento, se puede llevar una vida saludable y sin limitaciones. Pero ¿cómo controlamos el asma? Si bien el factor genético no se puede cambiar, los desencadenantes se pueden evitar, la inflamación prevenir y los síntomas controlar. Por eso la Organización Mundial de la Salud invita al empoderamiento de los pacientes en el control de su enfermedad diciendo stop. Este año por la organización, la Iniciativa Global para el Asma, utiliza la palabra stop con su símbolo internacional para indicarnos que hay que parar el asma. Esta palabra está compuesta por las siglas de una serie de palabras que dan claves de cómo se puede parar o controlar el asma. S. Síntomas que hay que valorar. T. Testar la respuesta que se obtiene con la medicación y las medidas ambientales. O. Observar y evaluar el paciente de forma continua. P. Proceder a ajustar el tratamiento y las medidas de control ambiental. En el ámbito musical, este 7 de mayo... se recuerda a Beethoven, que estrena en Viena su famosa Novena Sinfonía. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos. 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos. Así es, vamos a continuar, por supuesto. El día de ayer, a partir de las 10 de la mañana, en el Museo Municipal de Babahoyo, la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de dicha ciudad, se desarrolló el taller participativo para elaborar el Plan de Salvaguardia del Pasillo Ecuatoriano. El objetivo de estos talleres sobre el pasillo ecuatoriano es reunir a investigadores, músicos, gestores culturales e intérpretes de la provincia de Los Ríos, quienes aportarán con información para elaborar el plan de salvaguardia que permita a esta manifestación mantener su vigencia. Durante el taller se realizaron mesas de trabajo para que los participantes identifiquen los actores claves de la provincia que estén relacionados con este patrimonio sonoro. Hay que recordar que el año pasado todas las zonales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizaron talleres para la construcción del expediente con aquellos que logró el ingreso del pasillo ecuatoriano a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. El 26 de noviembre de 2018, mediante acuerdo ministerial número DM-2018-225, firmado por el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres. El pasillo es el género musical ecuatoriano por excelencia. Se canta en todas las regiones y estratos sociales y forma parte del acervo de la identidad nacional. Es la semilla que da origen a las manifestaciones sentimentales del cholo costeño, el montubio y el citadino a lo largo de todo el país. Es una herramienta con la cual se pone de manifiesto el sentimiento general de ser humano, su amor, su dolor y su melancolía. Razones de sobra por las cuales el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está actualmente impulsando su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fuente, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Vamos a continuar con la información y cambiamos de tema. Vamos a pasar la página del pasillo de la música para hablar un poco de historia. Y es que ubicados en los puntos más estratégicos del Quito colonial, yacen los museos de la defensa. 5 sitios históricos que le cuentan desde la perspectiva militar la historia del Ecuador, aquella que se forjó bajo el fuego, la espada, los cañones y los gritos de libertad. Le invitamos a cerrar los ojos y a dar un paso por el pasado del país. La historia del país está marcada por hechos, personajes y contextos diversos que de una o varias formas han creado al actual Ecuador. Pero de entre todos estos, quizás las fechas más trascendentes se hallan en el 6 de diciembre de 1534, 10 de agosto de 1809, 24 de mayo de 1822, 13 de mayo de 1830 y 5 de junio de 1895. Siglos y décadas en las que se escribieron la historia del país con la punta de espada, fuego de cañones y arengas de libertad, cantos religiosos e ideas liberales. Esta visión de la historia es la que los museos de la defensa, adscritos al Ministerio de Defensa Nacional, pueden ofrecer al público capitalino y foráneo a través de sus museos y centros culturales en Quito. En total son 4, y están conformados por la Casa de Sucre, el antiguo Círculo Militar, el Templo de la Patria y el Palacio de la Exposición. Este último, debido a estar ubicado en el interior del Ministerio de Defensa, es abierto al público en pocas ocasiones. Sin embargo, quedan los otros 3 museos para caminar por cada rincón y reflexionar sobre los sacrificios que implica la construcción de un país. Desde las alturas y con una ciudad a sus pies, se encuentra el Templo de la Paz. Aquí, Don Toñito recibe a los visitantes para guiarlos por una ruta que habla del origen del Ecuador y las aguerridas batallas de independencia que llegaron al país desde el norte para expandirse en todo el territorio y sellar la libertad con la Batalla de Pichincha. Toñito, Doña Manuela, los jóvenes que iban a las campañas de la independencia y los grandes héroes que conformaron el movimiento quiteño. Don Toñito, esta sala recuerda todos sus ideales, todo lo que fue la libertad. Aquí está, esto es el resumen de todo lo que hemos tenido contar la historia de mi amado Ecuador. A pesar de que yo fui venezolano, volví mucho a esta tierra por dar esta libertad y por vivir ahora como una patria libre y soberana que soy. La siguiente ruta nos lleva al antiguo Círculo Militar. El inmueble, ubicado en la calle Venezuela, entre Mejía y Joaquín de Olmedo, el espacio cuenta la historia en donde las fuerzas militares del país se rendían tributo por los logros alcanzados al defender la patria. Y bueno, esta edificación fue construida por el mejor arquitecto de esta época, Francisco Durín, en 1918. Y discúlpenme, por favor, cansarles tanto, pero a mí, cuando vienen mis invitados, me encanta contarles lo que guarda cada uno de estos espacios. Así es, amada esposa. La memoria histórica de nuestro ejército ecuatoriano está aquí, en este lugar donde se realiza una de las tradiciones de nuestro ejército, como es el cambio de insignias. Nos desplazamos por la misma calle con rumbo al sur, y luego de atravesar 4 cuadras, entre ellas la Plaza de la Independencia, llegamos a la Casa de Sucre. El inmueble, levantado con las técnicas coloniales de construcción, es decir, con aleros, chocoto, cal, piedra y bareque, está dividido en 2 plantas. En la primera, para la servidumbre, talleres y establos, y en el segundo, la cocina y las habitaciones. Aquí vivió el mariscal Antonio José de Sucre con su esposa, Mariana Carcelén. Cuando las condiciones lo permiten, la última parada puede ser el Palacio de la Exposición. Se encuentra en el sector de la Recoleta. Aquí, en 1908, bajo la presidencia del general Eloy Alfaro, se construyeron varios pabellones de exhibición en conmemoración del centenario del primer grito de la independencia, en la que participaron Chile, Colombia, Perú, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Japón y, por supuesto, Ecuador. Aquí es el mismísimo viejo luchador quien da la bienvenida al público. Amigo mío, ¿tal vez usted conoce a Anita? Pues no. Estoy buscando a Anita. ¿Alguien sabe dónde está Anita? ¡Anita! ¡Anita! ¿Dónde te encuentras? Buenas noches. Esposo mío, buenas noches. Mi querida Anita, buenas noches. Estaba ansioso que usted llegue porque quiero que nuestros amigos conozcan parte de algunas cosas que usted conoce acerca de este edificio, el Palacio de la Exposición. Pero discúlpeme el atrevimiento. Quiero presentar, ella es mi amada esposa, Anita Paredes de Alfaro. Así es, yo soy Anita Paredes de Alfaro. Y aunque soy panameña, amé mucho su tierra, amé mucho la ciudad de Quito. Por esa razón, yo, junto a Eloy Alfaro, acompañé durante su vida política y gubernamental a Quito. Así que ya lo sabe, si cuenta con tiempo y ganas de conocer más de la historia del país, puede armar su propia ruta de la defensa. Lo puede hacer desde la Casa Sucre, ir al antiguo Círculo Militar y cerrar por todo lo alto, visitando el Templo de la Patria. Pero si quiere ir más allá, ir tras la historia más contemporánea del Ecuador, también puede visitar el Museo de la Aviación, en el norte de la ciudad. Debe recordar que los ingresos a estos espacios son gratuitos. Y continuamos con más información, cambiamos de tema, nos vamos desde la historia de nuestro país a hablar sobre arqueología. Y es que más de 110 niños provenientes de las comunidades aledañas al Cerro Hojas y Jaboncillo, como lo son Pepa de Hueso y la Sequita y Picoasa, acudieron la mañana del lunes 29 de abril al Parque Arqueológico Hojas Jaboncillo, lugar donde vivieron la experiencia de ser arqueólogos por un día. El proyecto didáctico Yo también soy arqueólogo inició con la capacitación a docentes de los sextos y quintos cursos de educación general básica de las unidades educativas Picuasá, Séfora Eloy Alfaro y Jorge Jeremy Cantos. En este marco, una delegación del Centro de Investigación e Interpretación visitó cada una de las instituciones para socializar con los estudiantes la aventura que emprenderían en pocos días. Mayra Chiriboga, coordinadora del proyecto, indicó que bajo una nueva visión sobre el Centro de Investigación e Interpretación Zonal 4, busca incorporar a sus áreas de investigación y de museo, espacios de aprendizaje e intercambio lúdico didáctico sobre las culturas prehispánicas de la costa del Ecuador, y de esta manera equilibrar el desconocimiento y bajo accionar de la ciudadanía sobre las actividades que comprenden salvaguardar los bienes patrimoniales arqueológicos. El programa lúdico didáctico continuará con el seguimiento respectivo mediante la inducción, monitoreo y evaluación, acotó Chiriboga. En buses facilitados por las Fuerzas Armadas del Ecuador llegaron la delegación de estudiantes, docentes y padres de familia e inmediatamente recorrieron las 8 salas museográficas del Arqueomuseo con apoyo de los facilitadores o guías. Minutos más tarde ascendieron hasta el Parque Arqueológico Hojas de Jaboncillo, donde recibieron la bienvenida del arqueólogo de sitio y explicó la metodología que utilizarán al imitar una excavación en uno de los arqueódromos más grandes de la provincia de Manabí. La aventura inició con la entrega de herramientas de fácil y segura manipulación como baldes, brochas y pequeñas arandas. Una vez ubicados con los niños en su respectivo

Sus trabajos son una reconstrucción de retratos impresionistas. Sobre este maestro es la muestra que presentó la Cinemateca Nacional desde el pasado 4 y que finalizará el día de hoy con lo mejor de las producciones y trabajos. Stefan Goll nació en 1965 en Lausana, Suiza. Estudió y trabajó en la ciudad de Nueva York entre 1987 y el año 1993. Dirigió varios videos artísticos y experimentales antes de pasar a lo más destacado e histórico que fueron los documentales. Trabajó como productor independiente y cineasta. Es considerado una figura del cine documental helvético, cofundador del colectivo Klimash. En su trabajo es constante la construcción de trabajos impresionistas, es conocido además por el alcance y profundidad con el que presenta sus propuestas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, la Embajada de Suiza y el Circuit de Swiss Films, desarrollaron la presentación de la muestra Foco Stefan Goll Utopías. Un trabajo que arrancó el pasado sábado 4 de mayo y que finalizará esta tarde y noche. En la cita se inauguró Isla Insular, un trabajo que atraviesa las visiones de varias generaciones que se preguntan sobre la vida de la isla, la identidad e intercambio de recursos. Posa su cámara sobre un proceso en el pueblo de San Juan Bautista, en la isla Robinson, en Chile. Se presentó en cartelera cuatro aclamados documentales, entre ellos En Fragmentos del Paraíso, donde Goll se pregunta, además de las presentaciones de La Otra Vida, los testimonios conmovedores, la identidad del pueblo suizo y los estereotipos ahogados por el tiempo. La noche de este lunes 6 de mayo se presentó De la Cocina al Parlamento, una película del año 2015 donde se destaca a Suiza como uno de los últimos países en otorgar a las mujeres el derecho a votar y a presentarse en las elecciones. Aquí se propuso un recorrido por un siglo de la historia suiza, siguiendo los pasos de quienes lucharon por salir de la cocina y quienes han intentado todo para devolverlos. Desde la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco acompañamos de este evento. Conversamos con Sergio Bardaro, agregado cultural de la Embajada de Suiza. Él destaca para nuestros micrófonos parte de la historia de lo que es el maestro Stefan Goll. Para nosotros siempre es importante difundir la cultura suiza en el Ecuador. Para eso tenemos el Fondo Cultural Circus, que ha participado al proyecto, la Embajada de Suiza y también Swiss Films. Ha sido maravilloso, tuvimos una acogida muy buena, hubo mucha gente y a ver las reacciones después de las películas, vimos que sí, tuvo un impacto muy fuerte y es lo que queríamos. La coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, resalta el significado especial que tuvo para la Casa de la Cultura el acoger esta muestra y su cartelera desde el pasado sábado. Para nosotros es un honor tenerle a Stefan Goll hoy aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, porque es un destacado director en documental suizo. Él es productor, director y ha hecho varias películas. El día sábado 4 realizamos un preestreno de la película Insulari, que se traduce El Isleño, que fue filmada en Chile y que nos cuenta sobre la historia de la búsqueda de identidad de la isla. El director de estas películas, maestro cineasta Stefan Goll, nos detalla cómo se vivió la presentación de estas producciones inéditas en la Casa de la Cultura. Para mí ha sido un momento muy importante y muy particular, porque es la primera vez que hubo una retrospectiva de mis películas en algún lado en el mundo. Para mí ha sido muy importante que sea aquí en Quito, porque trabajo con muchos ecuatorianos y de ahí toda esta muestra tomó una dimensión muy, muy importante para mí, muy particular. Un papel importante y predominante es el realizado por la mujer durante las temáticas con las que trabaja el maestro Stefan Goll. Así lo analiza para nuestros micrófonos. La película de hoy tiene también un sentido muy pedagógico porque enseña cómo funciona la democracia en Suiza y el papel de las mujeres y su evolución en la historia. Suiza es uno de los países donde las mujeres obtuvieron el derecho de voto como de la forma con más tardanza. Por ejemplo, hay todavía una parte de Suiza donde las mujeres tuvieron el derecho de voto en el 1989. Como un análisis de temáticas sociales, destaca Oliver Averlow, experto en manejo de imagen y fotografía para cine. Podemos ver que casi sea donde sea los cineastas documentalistas, se reúne como la misma, mismo interés por lo que es la realidad, por lo que es la, la gente, los personajes. Entonces puede ser un cineasta suizo, un cineasta documentalista ecuatoriano, les reúne bastante esa búsqueda de las personas, ese acercamiento a las temáticas sociales. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos esta noche en el cierre de la muestra del maestro Stephen Hall con la presentación de la película Tribunal del Trabajo. No se lo pierda a partir de las 19:30. Esta noche les esperamos para que nos puedan acompañar con el documental De la Cocina al Parlamento, donde se hace una crítica a la democracia de Suiza y donde también se permite ver que últimamente las mujeres suizas han podido acceder al voto. Sí, así que invito a todo el mundo a venir a sumarse con nosotros para ver la última película, que se llama Corte Laboral, que habla de los conflictos que puede haber en el ámbito laboral, que ahí es donde se encuentran soluciones y que no es un tema que es solamente en Suiza, que creo que es un tema que es más a nivel mundial. Vengan aquí a la Casa de la Cultura, que es la casa de todos, y es genial que aquí pasan buen cine casi a diario. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. ¿Recuerdan ustedes esta voz de 5 años de edad? Vamos a escucharla también cómo suena ahora. Sin duda ustedes ya deben haber identificado esta voz porque hoy vamos a conocer qué novedades tenemos. Así que muy buenos días, gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Zona Cultura a través del 2220-966. Adelante. Laurita, buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto por intermedio tuyo poder saludar a todos los amigos que nos están escuchando en Radio Casa de la Cultura. Gracias por el privilegio que me das de poder saludar contigo, Laurita. Qué gusto, para nosotros también es un honor poder compartir con usted a través de la línea telefónica y conocer todos esos detalles. Sabemos que ya se viene un concierto en homenaje a la madre y además la presentación de su nuevo volumen junto a mariachis, la grande del Ecuador con mariachis. Mi Laurita, permíteme saludar a los amigos e invitar a todos para que nos acompañen este viernes 17 de mayo. Vamos a estar presentando un concierto dedicado a la madre, al que le hemos llamado Ándale Mamá. Este concierto está dedicado completamente a las mamacitas para que nos acompañen. El viernes 17 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura vamos a hacer un show maravilloso, en esta vez acompañada por el mariachi Sol de Plata, pero también cantaré Los Pasillos, Los Albazos, nuestra hermosa música en la primera parte. También contaremos con la presencia de Juan Fernando Velasco, de Montserrat Astudillo en la parte cómica, también con Don Medardo y sus players y obviamente el mariachi Sol de Plata. Bueno, ¿qué ha significado para usted tener un proceso grande? Sabemos que ha grabado aproximadamente 22 CDs, sería el 23 el que se viene este fin de semana, y un proceso en el que ahora ya no solamente nos quedamos con la guitarra, ciertos instrumentos, sino que salimos ya con mariachi. Mi Laurita, teníamos siempre pendiente la grabación con los diferentes esquemas de acompañamiento. Lo mío siempre será la música ecuatoriana, los requintos, el pasillo. Pero después de cumplir ya 48 años de vida artística, como que ya tengo un poquito la libertad de poder hacer las grabaciones con diferentes esquemas musicales. En esta vez hemos escogido el mariachi, orgullosamente ecuatoriano, el mariachi Sol de Plata, de los hermanos Pantoja. El día viernes 17 de mayo también estaremos celebrando mis, como yo digo, mis primeros 48 años de vida artística, y encantada, muy encantada y agradecida con todo el público de mi país, porque realmente el cariño y el amor de todos ustedes es el que me mantiene en los escenarios. Bueno, pero vamos a contar, vamos a adelantar algún detalle. Sabemos que ya no hay pases, pero por lo pronto sí queremos que usted anuncie. Sabemos que hoy festejará los 100 años de un gran personaje, un baneño que sí tiene alma y corazón musical, lleno de amor. Y usted ya está lista para que nos cuente de quién se trata. Sí, yo estoy muy honrada de que el Museo del Pasillo Ecuatoriano me hayan invitado a hacer un homenaje a don Nicolás Fiallos, ya que hoy día está cumpliendo 100 años de vida, gracias a Dios que lo tiene todavía con sus facultades. Yo le he grabado algunos temas que el público han hecho éxito, así que a partir de las 5 de la tarde estaremos en el Museo del Pasillo para hacer un homenaje, como se debe hacer, en vida a todos los grandes. Qué bueno, pues, y sabemos que tiene agenda llena durante toda la semana usted. Estamos promocionando, mi Laurita, el evento del viernes 17 de mayo, así como también anunciarles a todos los amigos que el mismo viernes 17 de mayo, muy temprano, va a salir a la venta el CD Paulina Tamayo la Grande, acompañada por mariachi, muy tempranito con el periódico El Comercio. Así que esas son las novedades, mi Laurita Bella. Gracias, gracias siempre a ti por permitirnos, mediante tu programa, dar a conocer las novedades que tenemos los artistas ecuatorianos. Siempre las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abren sus puertas para que el público en general, artistas como usted, puedan promocionar las diferentes actividades artísticas. Así que muchísimas gracias, le deseamos éxito, le abrazamos en estos 48 años y pues que siga cumpliendo muchísimos años más. Gracias. Gracias, mi Laurita Bella, te quiero mucho. Gracias por el espacio que me has brindado. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y que el día de hoy sea bendecido. Gracias, mi Laurita Bella. Un buen día, y así, ya saben, mis estimados amigos, este viernes en homenaje a la madre, Ándale Mamá, ahí en la voz de Paulina Tamayo, que también estará Juan Fernando Velasco y otros artistas invitados. Posaste sobre mi pecho o sobre tus alas fuertes. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. ¡Suena la palma! Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Cambiamos de tema ahora para contarles que los sonidos de la provincia hicieron eco en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto en la quinta edición del Suena Pichincha. Toda una fiesta por la música es lo que se vivió en la institución, con la participación de más de 10 instituciones educativas en la final de Suena Pichincha. Quinta edición del Suena Pichincha, el festival musical de la prefectura de Pichincha, demostró que la diversidad es lo que predomina en los jóvenes de la provincia. Llegaron desde distintos sectores, de áreas urbanas como rurales. Cientos de estudiantes de 17 instituciones educativas se tomaron el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para defender con coros, aplausos, cantos y algarabía la propuesta musical de sus representantes sobre el escenario. El entusiasmo es lo que más llamó la atención de la jornada, pues a pesar de que de todos solo quedarían pocos ganadores, para muchos de los participantes el simple hecho de estar ya en la final significaba un gran paso. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Fátima y Dylan. Tenemos el gusto de participar esta vez, por segunda vez, porque nos presentamos en la primera y quinta edición. Somos del Colegio San Miguel de los Bancos del Noroccidente. Participamos con un mosaico que va desde Patino Estoy, Cuéntame y nuestro tema, El Tren del Cielo. Mamá. En esta ocasión la convocatoria arrancó con 530 propuestas musicales, que finalmente se vio reducido a 17 finalistas. Andrés Granja, uno de sus organizadores, nos cuenta sobre la acogida por parte de las autoridades educativas. Tanto los rectores, que son las autoridades máximas en cada institución, las instituciones involucradas, que es la prefectura de Pichincha principalmente, que destina los fondos para realizar este festival, el Ministerio de Educación y la Universidad de San Francisco de Quito, están comprometidos en el festival desde hace 5 años y ha sido algo que ha funcionado porque es un proyecto que se refleja en los chicos. Ellos tienen estos espacios, ellos demuestran su talento musical, se canaliza para que ellos ganen premios, tanto en órdenes de compra, también como becas universitarias. Universitarias. ¡Fuera, soñadores! Este gran evento musical busca incentivar y apoyar a jóvenes talentosos de cada rincón de la provincia de Pichincha, descubrir nuevos potenciales, desarrollar espacios de expresión cultural y fomentar este tipo de iniciativas que aportan al desenvolvimiento de los adolescentes a lo largo de todo el país. Lo evidente en esta jornada fue ver a los jóvenes entregados a la música, es decir, al arte. Así fue como se vivió esta fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros tenemos aquí a los ganadores. Les vamos a señalar en la categoría de bandas, el primer lugar fue para la unidad educativa Madre de la Divina Gracia con el grupo Dreams. El segundo lugar fue para la unidad educativa Ángel Polibio Chávez con el grupo Moonview y el tercer lugar para la unidad educativa INEPE con el grupo Tulipe. Ahí están los ganadores de esta, la quinta edición del Suena Pichincha. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:54 7:54. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, ubicada en la Plaza Oleta de la Merced, será la sede del evento Segundo Concurso de Textos Teatrales Fernando Zambrano Esquivel 2019. Este es uno de los eventos organizados por la Corporación de Artes Escénicas. Tiene temática libre y está dirigido hacia el público infantil y juvenil. El segundo concurso de textos teatrales Fernando Zambrano Esquivel tendrá su inauguración este miércoles 8 de mayo a partir de las 17 horas en la Academia de la Lengua, ubicado en las calles Cuenca, N44 y Chile, en el sector de la plazoleta La Merced. La Corporación Profesional de Arte de Escénica realiza este lanzamiento con la segunda convocatoria al concurso Textos Teatrales Fernando Zambrano Esquivel, con temática libre y dirigido a público infantil y juvenil. Pueden participar ecuatorianos residentes en el país y extranjeros de 15 años en adelante, de los cuales se eligen 2 ganadores, 2 menciones de honor y 1 reconocimiento. El plazo de entrega para estos trabajos es el 30 de septiembre. Su participación en el concurso no supone ceder un derecho de autor. La convocatoria de este concurso tiene como objetivos el motivar la escritura de los textos teatrales, considerando que el Ecuador cuenta con grandes referentes en la dramaturgia. Recuperar y recrear el quehacer y tradiciones a nivel nacional en diversos aspectos y de distintas miradas. Y realizar un justo homenaje al compañero y maestro que ha participado en el desarrollo del arte y la expresión social. Así destacan sus organizadores al maestro Fernando Zambrano Esquivel. Zambrano Esquivel es escritor de más de 10 libros de superación personal, técnica de palabra, oratoria, imagen personal, autoestima. Es motivador e instructor de seminarios nacionales e internacionales. Desde nuestros estudios conversamos con el maestro Fernando Zambrano. Este año el concurso lleva su nombre, todo un evento especial y sentido homenaje para quien realizó por más de 40 años teatro. Esto es una cosa que hay que agradecer. Estoy cumpliendo exactamente este día miércoles 48 años de actor ininterrumpidos desde el año 71 que no he parado y en donde he hecho cualquier cantidad de obras. Partiendo de la de 1971, pues son más de 60 obras realmente que he trabajado. La primera, te digo, era Atahualpa, Prisión y Muerte, que era una obra de Alfredo Brey, que ganó en La Habana, Cuba, el primer puesto. La dirigió Julio Pasos Barrera, que en ese tiempo era también actor. Un hombre reconocido en el teatro y precisamente quien hace un llamado a los padres para fomentar en los más pequeños el gusto por el arte. Cuando comencemos a sembrar el teatro desde los niños, vamos a tener público teatral, no se diga actores. Y entonces ahí está la clave. Ahora lo otro, digamos a nivel grande. La Casa de la Cultura debería comenzar a regir todo el proceso. ¿A qué me juego? Si la compañía viene al Prometeo y está, digamos, un mes, después del mes tendría que haber un enlace con el municipio para salir a la Casa Barrial de la Luz, a la Casa Barrial de la Rumiñahui, de la Quito Sur, etcétera. Este concurso tiene parámetros que tienen como base, para participar del mismo, diferentes espectros. Esto es abierto a todo el público. Tuvimos 5 obras que nos llegaron del extranjero, 17 en total. Y lo interesante de esto, mis amigos, a los que escriben teatro y a quienes quieren participar. Primero, el género es infanto-juvenil. Aspiramos a romper límites, a superar las 17 obras. Es para todas las personas que deseen participar. Durante la presentación de este concurso, este miércoles, se pondrá a consideración del público detalles y los datos más importantes para su participación. Hasta el 30 de septiembre la entrega, hasta el 30 de octubre van las calificaciones y en noviembre hacemos la premiación de la gente que ha participado. Entonces lo hacemos lo más limpio, lo más honesto, justamente para ya ir cortando este plurito que tienen algunas organizaciones de hacer los amarres con los amigos. Bueno, el día miércoles vamos a dar nosotros todas las bases, es que sea en este encuentro, en este lanzamiento que vamos a hacer en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que queda ubicada en la cuenca 477 Chile. No se lo pierda, acompáñenos en la inauguración del segundo concurso de textos teatrales Fernando Zambrano Esquivel 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos vamos ya con la información de la ciudad de Quito. Cumandá Parque Urbano nos presenta este sábado 11 de mayo a las agrupaciones musicales Runa Jazz. Música y letras nacen desde las raíces de los Andes, además también de combinar melodías ancestrales, uniendo lo afro y lo quichua. Runa Jazz se ha encargado de fusionar en sus letras las tradiciones musicales del Ecuador, América Latina y el mundo. Los sonidos del viento que cantan en las montañas, entre la energía y la fuerza de sus festividades y tradiciones que junto a la magia de la cultura andina se fusionan con otros ritmos, abre paso a Runa Jazz. Runa Jazz es una sobrecarga de energía sonora que lleva en sus notas la diversidad cultural quichua. Los ritmos y las notas musicales han hecho que la agrupación junte la diversidad quichua con las armonías contemporáneas del jazz. La agrupación hace uso de los instrumentos andinos y melodías tradicionales, donde sus notas reflejan la diversidad de sonidos que nos conectan relacionan y fortalecen la relación entre el vivir y el sentir andino. El grupo musical Runa Jazz está integrado por Luigi Bolaños, Nicolás Cruz, Alex Paza, Juan Tapia, Atacoro, Nabrica Chimuel, Carlos Quilumba, Mauricio Ochoa, Javier Villarreal y Curry Cachimuel. La combinación cultural de sus integrantes se enriquece con una amplia investigación de campo, haciendo de esta agrupación una propuesta única que expande el horizonte musical de quien lo escucha. Le invitamos a disfrutar de este concierto musical este sábado 11 de mayo en Comandá Parque Urbano. El concierto dará inicio a las 3 de la tarde. Le esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.